Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con una de las secciones que nos está acompañando durante todo este verano. Ya saben que los miércoles, en el Ecuador de la semana, nos centramos en un espacio dedicado a la promoción de la salud, en el que hemos abordado temas muy característicos de este periodo estival, pero también estamos abordando otra serie de temas más genéricos. Es el caso del día de hoy, en el que nos vamos a ocupar de lo que son los servicios, los cuidados paliativos, y por eso vamos a contar con representación de lo que es la unidad de cuidados paliativos de la Sierra de Cádiz. Seguramente, bueno, pues han tenido que escuchar, ¿no?, esa referencia sobre los cuidados paliativos, pero existen bastantes dudas, desconocimiento en la sociedad sobre cuáles bueno, cuáles son sus objetivos, cuál es el trabajo que realizan. Y por eso vamos a conversar durante los próximos minutos con uno de los profesionales que integran este equipo en nuestra comarca. En concreto se trata de Auxiliadora Beltrán, enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Sierra de Cádiz. Auxiliadora, bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? Encantada. Igualmente, como decíamos, nos vamos a ocupar de una unidad, de unos cuidados, un aspecto, ¿no?, dentro de lo que serían los servicios sanitarios, que hay que decir, ante todo, antes de comenzar, que son bastante desconocidos todavía, a pesar de que lleváis ya mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Sí, efectivamente, los cuidados paliativos yo diría que se vienen haciendo toda la vida, porque están ligados a la fase final de la vida de las personas y cuidar y dar atención a estas personas que están en esta fase, pues se ha hecho siempre, ¿no? Desde cualquier ámbito, no solamente el sanitario, la familia. Entonces, bueno, específicamente desarrollados como tal, como cuidados paliativos integrados dentro del Servicio Sanitario de Salud, llevan ya del orden de 10-14 años desarrollados, ¿no? Con el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, el proceso asistencial integrado y existiendo equipos de soporte de cuidados paliativos que dan soporte a los médicos y enfermeros de familia y a la ciudadanía, existen desde hace en torno a 10 años, prácticamente en todas las comarcas de lo que es la geografía andaluza. Lo que está claro que, como nos decías, ¿no?, la denominación como tal o la organización como tal, a lo mejor desde hace una década, pero sí que es cierto, ¿no?, que siempre se han venido desarrollando estos cuidados que, ¿en qué consisten? ¿Qué son, auxiliadores, los cuidados paliativos? Bueno, pues los cuidados paliativos es un tipo de atención sanitaria que se debe prestar al final de la vida de las personas, ¿vale? Con el objeto de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, ¿no? Que nunca nos podemos olvidar que la familia y el paciente es nuestro caso. Intervenimos para atender las necesidades del paciente y la familia, que son nuestros pies y nuestras manos, sobre todo en el ámbito domiciliario, ¿no? Y bueno, pues las personas que se enfrentan a enfermedades, se han llamado siempre enfermedades terminales, a mí no me gusta mucho el término y usamos más el término de personas que están pues en la fase final de la vida, con una enfermedad incurable, avanzada, progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta, tratamientos curativos y que tienen un pronóstico de vida limitado, ¿vale? Aquí hay un grupo que es el grupo oncológico, que quizás todo el mundo lo ve como más claro, ¿no? Pacientes con enfermedades oncológicas, con cáncer avanzado, un estadio muy avanzado y que no tiene ya respuesta a tratamientos quimioterápicos y demás. Y luego está otro grupo grande que son las enfermedades de otra índole, pero pacientes con demencias, pacientes con enfermedades de órganos importantes, pacientes con hepatopatía, enfermedades hepáticas graves, enfermedades respiratorias o cardiocirculatorias, el VIH, en fin. A ese otro grupo de pacientes, nosotros siempre distinguimos entre pacientes oncológicos y pacientes no oncológicos, pero ambos se benefician cuando llega el momento de los cuidados paliativos. Lo que sí que les une, ¿no?, a todos estos cuidados es que, como nos comentabas, no existe solución, la verdad es que no existe posibilidad de curación y por tanto, bueno, pues ya decimos, es lo que le uniría un poco a todos estos cuidados, ¿no? Sí, se define enfermedad terminal precisamente por eso, porque es una enfermedad que no tiene perspectivas curativas y va progresando y avanzando y bueno, entonces cuando, a medida que esa situación se va presentando, es cuando hay que afinar más y trabajar más en la perspectiva de no puedo curar, pero sí puedo cuidar, no puedo alargar la vida, pero sí puedo ensancharla, proporcionando unos cuidados de calidad y mejorando su calidad de vida en el contexto en el que nos encontremos. La calidad de vida es un concepto muy diferente para cada persona en función de en qué contexto se encuentren. Una persona que está sana, su calidad de vida sería viajar o estar comiendo en un sitio fabuloso, por ejemplo, y una persona que tiene sufrimiento de cualquier índole, tenga dolor, tenga asfixia, tenga multitud de síntomas que se presentan con las enfermedades avanzadas, su calidad de vida es dejar de tener esos síntomas y estar más o menos tranquilo. Entonces, en ese sentido, trabajan los cuidados paliativos. Te iba a preguntar precisamente, ¿no?, por los objetivos, ¿cuál sería el fin último? Y va en ese sentido, ¿verdad?, el de mejorar la calidad de vida hasta el último momento. Efectivamente, sí. El objetivo es aliviar el sufrimiento. Son personas que están en situación de extrema vulnerabilidad, de sufrimiento, y el sufrimiento no solo y no siempre es exclusivamente físico, porque siempre nos centramos mucho en el dolor, ¿no? El dolor es como lo que más miedo, más pavor nos da a todos, ¿no? Sufrir dolor. Y hay otros muchos síntomas que están presentes. El dolor no siempre está presente y es muy importante y es nuestro caballo de batalla, pero hay otros muchos síntomas que perjudican, que empeoran la calidad de vida del paciente y que también tenemos que controlarlo, ¿no? Hay un síntoma que está el 100% presente en todos los casos, que es la astenia, que es el cansancio, la fatiga, la falta de energía. Y hay otros muchos síntomas que pueden presentarse, desde las náuseas, los vómitos, el insomnio, el estreñimiento, sequedad de boca, en fin, hay un gran número de síntomas que, mejorándolos con tratamiento farmacológico y no farmacológico, pues indudablemente mejoramos la calidad de vida del paciente. Cuidados paliativos que, lógicamente, van dirigidos al paciente, pero también a la propia familia. Efectivamente. La familia tiene que estar informada, igual que el paciente, y tenemos que respetar su autonomía, su capacidad de decidir qué quieren hacer en este proceso. Desde el 2010 existe la Ley de Derecho y Garantía en el Proceso de Muerte, que es ley, que también hay que respetar las decisiones del paciente, si está en capacidad para decidir, y si no, de sus representantes, sus familiares, dónde quieren estar en el proceso de la fase final de la vida, y respetar eso, y siempre apoyar a la familia y a las personas cuidadoras, porque el soporte emocional que necesitan en este trance, en esta situación, es muy importante, es muy necesario, y lo tenemos que aportar, pues, nosotros los sanitarios y en toda la sociedad, todos los intervinientes en los cuidados, ¿no? Y como decía, el sufrimiento no solamente es físico, es también emocional, es espiritual, está en todos los ámbitos, todas las esferas de la persona y de su familia. Sí. Y entonces es muy importante atender al paciente, atender a la familia, confortarlos, darles apoyo. Y luego, no solamente hasta que fallece el paciente, sino más allá. La atención nuestra va dirigida también a la atención al duelo, porque es muy importante reforzar los cuidados que han estado realizando en esta situación tan dura para ellos y para el paciente, y luego continuar haciéndole un seguimiento durante un tiempo para comprobar que hacen un duelo normal y no les lleva a un duelo patológico, que en algunos casos conlleva problemas durante años. Te ha referido, ¿no?, a un aspecto muy importante, y es el del traslado de la información, ¿no?, sobre esa enfermedad. Imaginémonos, en una situación de estas características tan sensible, lo que, bueno, pues lo primero que se me pasa por la cabeza es la preparación tan importante que tenéis que tener los propios profesionales para afrontar estas situaciones, ¿no?, y trasladar información de ese calibre, ¿no? Bueno, nosotros, el perfil de la persona que trabaja en cuidados paliativos, en el caso, te voy a hablar del caso concreto del equipo Sierra, el equipo que tenéis aquí a vuestra disposición en la Sierra, está integrado por una médico, que desde el 2015 la doctora Laura Torresano, y yo, que soy enfermera. Estoy desde que se puso en marcha el equipo, que fue en enero de 2011, y bueno, aparte de ella es médico de familia, pero está formada, tiene el curso de experto en cuidados paliativos, y yo tengo también, aparte del curso de experto en cuidados paliativos, la acreditación por la Agencia de Calidad de Andalucía como enfermera especialista en cuidados paliativos. Entonces, es verdad que nos proporcionan una formación más avanzada que la que pueda tener cualquier médico de familia o cualquier enfermero de familia, ¿no? Que tiene una formación más básica, que todos están formados, tienen formación básica, pero la nuestra un poco más avanzada. No solamente en el manejo de los síntomas, que como decíamos antes, de los tratamientos, sino también del abordaje de la comunicación y de la información que van a necesitar estas personas. En este aspecto, auxiliadora, ¿qué información puede recibir una persona sobre su enfermedad? Pues mira, la información, legalmente, la persona enferma es la que tiene el derecho de ser informada si quiere, porque también puede decidir que no le informen y delegar en otra persona, en otro familiar o en otra persona, que sea esa persona a la que se le informe, ¿no?, de su diagnóstico y de su pronóstico, que son dos cosas diferentes. Hmm. Entonces, en otras culturas, anglosajona, americana y demás, están más acostumbrados a que es el paciente, el enfermo, el que recibe la información y él decide a quién informa de su familia y si informa, ¿no? O también decide no ser informado y delega a otra persona. Aquí en esta cultura nuestra mediterránea somos como más proteccionistas, ¿no? Un poquito. Y se da muchísimo el caso de que se informa a la familia y la informa y la familia decide, independientemente de la edad del paciente y de su capacidad cognitiva o su capacidad para entender las cosas, es la familia muchas veces la que decide qué información le da, qué información quiere que se le dé. Entonces, bueno, se nos da una cosa que es muy conocida por los sanitarios como la conspiración del silencio, y es que la familia sabe lo que tiene, pero no quiere que se le informe, porque piensan que lo están protegiendo del sufrimiento, ¿no? Y eso a veces puede ser bueno y a veces puede ser nocivo, porque nosotros cuando vamos a ver a un paciente y el paciente pregunta, nosotros no podemos mentirle. Tampoco le damos una información, la información es un proceso, no es un acto. Entonces la información se va dando de forma gradual, a demanda del paciente, muchas veces son ellos los que se contestan. Nos van haciendo preguntas y nosotros le preguntamos con preguntas, le respondemos con preguntas. ¿Usted qué piensa? Te dicen, yo lo que tengo es algo malo, bueno, ¿y usted qué piensa? Pues yo creo que sí, porque a mí me están llevando a un sitio que pone oncología, que ahí está la gente con unos tratamientos. Bueno, y bueno, lo importante, si eso es así, es que se va a intentar tratar la enfermedad o se va a intentar frenar o por lo menos vamos a paliar los efectos. Entonces, se va dando una información de una forma con mucho tacto y con mucha adaptándose a la capacidad del paciente para aceptarlo y entenderlo. Y si es que el paciente pregunta y quiere saber, si hay pacientes que dicen, no, a mí no me cuenten nada y mi familia que se encargue, con preguntarle a ellos, ¿no? O sea, hay tantas circunstancias como personas. Hmm. Y cada uno pues responde a esto de una forma. Pero la información hay que darla siempre adaptada al paciente, de forma gradual, sin soltar bombazos que puedan hundir a nadie. No se trata de quitar esperanza, se trata de, al contrario, de decir, bueno, esta es una situación en la que no vamos a poder curar, pero vamos a intentar paliar y mejorar la calidad de vida. Muchas veces los tratamientos oncológicos, que se ha luchado hasta el final y se han dado ciclos y más ciclos, dejan tan hundida a la persona que cuando dejan el tratamiento, porque ya no hay respuesta, tienen una mejoría espectacular y tienen una calidad de vida durante unos meses casi como cuando no estaban enfermos, ¿no? Y ahí estamos nosotros intentando aliviar los síntomas que vayan apareciendo. Luego, indudablemente, si es una enfermedad progresiva, incurable, con el tiempo irá empeorando, aparecerán otros síntomas y habrá que abordar esos síntomas, pero en cuanto respecto a la información, es básicamente eso lo que hay que hacer, darla de forma gradual y adaptada al paciente y a la familia. Información que, por supuesto, contempla lo que es el tratamiento a seguir. Ese tratamiento, ¿el paciente puede incluso decidir rechazarlo? Por supuesto. Aparte de la ley de muerte digna, como ya nombré antes, también previo a eso existía la ley de autonomía del paciente, y en varios de sus capítulos eso está muy claro. El paciente debe ser informado y debe decidir autónomamente de lo que quiere hacer. Es decir, debe de ser informado de su diagnóstico y de las posibilidades a seguir. en tanto el diagnóstico inicial de cualquier patología como ya en el ámbito de los cuidados paliativos, si el paciente, todo esto lo vamos hablando en sucesivas visitas que hacemos, que nuestra muletilla siempre es ¿qué queréis hacer? La situación es esta, estamos en este punto. Se puede hospitalizar al paciente para manejar estos síntomas o se puede tratar en casa y le damos la libertad de que ellos decidan qué es lo que quieren hacer, porque primero por ley es así como está establecido y que luego es realmente como debe hacerse. Yo siempre pienso, me pongo en el lugar del enfermo y de la familia y en cada situación qué sería lo mejor para mí y para mi familia. Y hay autonomía para decidir. Ojo, estamos hablando de tratamientos de cuidados paliativos. Digo por precisar de cara a la persona que nos esté escuchando, persona puede rechazar un tratamiento siempre y cuando esa enfermedad no tiene ya cura. Pero evidentemente, si estamos hablando de otro tipo de enfermedades, se supone que bueno, pues existe una serie de tratamientos que debe asumir, supongo, ¿no? Pero aún así hay personas que sabiendo, por ejemplo, vuelvo al tema de los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer, hay personas que sabiendo que hay tratamiento no los quieren recibir y están en su derecho y son totalmente libres de revocar y de renunciar a tratamiento. Y en el caso específico de los cuidados paliativos, lo que se le oferta a los pacientes son tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para aliviar los síntomas, para controlar los síntomas, porque estas enfermedades siempre se da la circunstancia de que hay síntomas multifactoriales, muy variables, a lo mejor el problema de hoy es el dolor y el de mañana es el estreñimiento. Entonces, nosotros vamos intentando, yo le digo a las personas mayores, que yo también soy de la zona, y para que me entiendan, que lo que vamos es parcheteando la rueda vieja que ya ha rodado mucho y que empiezan a salir de muchos pinchacitos, pues intenta parchetearla para que siga rodando y que siga funcionando en más o menos buenas condiciones. Nos has hablado, auxiliadora, de el ámbito legal dentro de lo que tiene que ver, además, relacionado con los cuidados paliativos, por ejemplo. Habría un tema, ¿no?, que abordar en este sentido, como es la declaración de voluntad vital anticipada. Que bueno, pues es un aspecto importante en este sentido, ¿no? Sí, es un documento que donde se recoge la voluntad, los valores, los deseos y las instrucciones que quiere dejar prevista a cualquier persona de cara al futuro, ¿eh? No hace falta estar en situación de terminalidad para realizar esta declaración de voluntades vitales. La puede hacer cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Y se escribe en un registro que luego el personal sanitario puede consultar desde el ámbito hospitalario, desde el ámbito de la atención primaria, ¿vale? Y bueno, desde hace ya algo más de un año se puede acudir en el caso nuestro, se acudiría a preguntar al centro de salud, donde le informarían a la persona que esté interesada en realizar las voluntades vitales los cauces a seguir. Relativamente fácil, ¿vale? Y si no, pues pueden llamar a Salud Responde al 902-50-50-60, donde le ponen toda la información de cómo realizar estas voluntades vitales anticipadas. Yo, por mi experiencia, la verdad es que menos del 1% de la población andaluza ha realizado las voluntades vitales anticipadas. Imagino que es que nadie nos ponemos en el lugar de que nos pueda llegar esa situación, o por pereza, o cuando llega ya no estamos a lo mejor en disposición de hacerlo. También existe a nivel de los sanitarios, desde hace 4 o 5 años, una cosa que se llama planificación anticipada de las decisiones. Entonces, si un usuario, si un paciente habla con su médico y le dice, mire usted, yo sé que tengo tal enfermedad, que no me voy a curar y que yo no quiero llegar al momento que me ponga, que utilicen medidas muy agresivas para intentar mantenerme con vida. No quiero que me pongan sonda, no quiero que me pongan ventilación automática para respirar con una máquina, en fin, lo que la persona disponga. Si no ha realizado las voluntades vitales, sí, el facultativo puede registrar en su historia digital, en Diraya, la planificación anticipada de las decisiones. Y esa planificación tiene validez a la hora de consultar la historia cuando llegue la circunstancia y pongamos por caso que el paciente no ha delegado en nadie esas voluntades, digamos, y lo que él haya hablado con el facultativo tiene validez legal. si dijo en su día, yo no quiero sonda o ventilación, etcétera, etcétera, pues eso es totalmente respetable y legal. Uh-huh. Es como si fuese un paso previo o intermedio a la declaración de voluntades vitales anticipadas. Recuerden que estamos hablando con Auxiliadora Beltrán, que es enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Sierra de Cádiz. Estamos abordando hoy en este ámbito de y en este espacio de promoción de la salud, estamos abordando lo que lo que son los cuidados paliativos. En concreto, en nuestra comarca, ahora vamos a hablar de la organización, de los recursos con los que se cuenta aquí en nuestra comarca, por ejemplo. Pero, si te parece, Auxiliadora, nos ocupamos también del trabajo vuestro en el que uno de los primeros pasos muy importantes es la valoración, ¿verdad?, por parte del equipo sanitario. Sí, efectivamente. Vamos a ver, personas con necesidades paliativas hay muchas, y dentro de estas necesidades paliativas la complejidad de la situación en la que se encuentren puede ser una situación de baja complejidad o una situación compleja o altamente compleja. Esta complejidad no se así a ojímetro, ¿no?, como decimos vulgarmente, sino que hay unos parámetros, ¿no?, hay unas escalas que se rellenan unos test y te dice la complejidad a la que se encuentra el paciente y su familia, la situación o el caso, ¿no? Entonces, personas con esas necesidades paliativas, que siempre estamos hablando en el ámbito domiciliario, ¿vale?, y en el ámbito de la atención primaria, los médicos y enfermeros de atención primaria están perfectamente cualificados para atender a este tipo de personas con estas necesidades y proporcionar los cuidados paliativos de calidad que necesitan. Pero en determinados casos, en los que hay una alta complejidad, es cuando interviene el equipo de soporte de cuidados paliativos, que es al que yo pertenezco. El equipo de soporte de cuidados paliativos en la Sierra de Cádiz está integrado por dos personas, la médico Laura Torrezano y yo, Auxiliadora Beltrán, y nada más, y nuestro coche particular, y nuestra formación, nuestros equipos y mucha voluntad y mucho cariño hacia los pacientes. Empezamos a funcionar en el 2011 y empezamos a funcionar un poquito en precario porque era en plena crisis, en lo que no había recursos para nada y bueno, pero había que empezar a funcionar. El hospital de Jerez, al que estamos adscritos, puso a funcionar tres equipos para lo que es el área de influencia del área hospitalaria de Jerez, es decir, un equipo para la costa noroeste, ubicado en Sanlúcar, un equipo para Jerez y su área metropolitana, que está ubicado en el hospital de Jerez, y un equipo para la sierra, que estamos ubicados en Villamartín, lo que es el centro de salud, antiguo distrito de Villamartín. Y nuestro funcionamiento diario es los médicos de familia, o los enfermeros gestores de caso, o los especialistas del hospital, ya sea oncólogo, o hematólogo, o nefrólogo, o internista, tanto del hospital de referencia de la Sierra, que es Villamartín, como del hospital de Jerez, o del hospital de Ronda, que hay muchos pacientes de Ubrique, por ejemplo, de Grazalema, que acuden al hospital de Ronda. Pues de cualquiera de estos puntos nos derivan con una hoja especial que hay, que tienen que valorar al paciente y rellenar una serie de datos, nos derivan al paciente, al equipo de soporte, cuando entienden que la situación es compleja, que a ellos se les escapa el manejo domiciliario de estos pacientes o los médicos de familia nos piden ayuda para el manejo y control de síntomas de estos pacientes. Entonces, contestando lo que tú me has preguntado, o me he ido por la rama. Sí, no, pero en cualquier caso es algo que, por lo que también te iba a preguntar, y es de hecho el paso previo, ¿no? Te iba a preguntar directamente si es algo que se solicita, o como nos has comentado, ¿no?, es algo que se deriva, ¿no?, por parte de médicos de familia, sí, o bien especialistas. Se deriva. Se deriva. De hecho, claro, como ya llevamos una serie de años trabajando, no se nos han dado caso de que hemos atendido a un paciente y luego ha enfermado a otro familiar. Nosotros le damos, en la fase ya avanzada, le damos nuestro teléfono, entonces nos han llamado a título personal, a ver si puede venir a ver a mi hermana. Entonces, verá, si no funciona, porque entonces estaríamos desbordados, no podríamos trabajar, no seríamos eficientes, ¿no? Entonces, los casos de baja complejidad lo maneja el equipo de familia y nosotros no tenemos ni por qué enterarnos, porque lo van a hacer bien y van a atender a los pacientes que no tienen complejidad la situación, porque morirse forma parte de la vida, todos llegamos, todos nos vamos y hay muchas formas de irse, ¿no? y hay personas pues que tienen, por ejemplo, una demencia muy avanzada, que lleva ya 15 años encamado, con una sonda para alimentación, y se van apagando como muy de poquito a poco, y la presencia de síntomas es muy poca, simplemente que esa persona, como dicen aquí, se va apagando como una velita. En casos de eso nosotros no intervenimos, porque realmente el manejo que hay que hacerle lo puede hacer perfectamente el equipo de familia y no tienen mayor complejidad. Y intervenimos en casos de más alta complejidad, de personas jóvenes, personas con síntomas de difícil control, personas en situación ya de fase final, situación de últimos días, en la que hay presencia de mucho sufrimiento. Entonces ahí intervenimos más. Siempre decimos la muletilla que si nos atendemos casos menos complejos, como los recursos están muy limitados, dejamos de atender a lo mejor a otros pacientes que sí lo necesitan más y que están en situaciones más difíciles, más complejas. Por tanto, ese sería el paso previo, la derivación sí. Por parte de médicos de familia o especialistas. Sí. ¿Y cómo se comenzaría a trabajar? Como decíamos, el primer paso es una valoración, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, una vez que nosotros hemos recibido la derivación, es muy importante que nos pongan, nos reseñen el domicilio y el teléfono del cuidador principal para ponernos en contacto con el propio paciente y con sus cuidadores, ¿no? Y programamos una visita domiciliaria. Hay veces que el paciente está en situación que deambula, que camina, que sale y entra, aunque esté frágil y débil. Si es así, lo podemos ver en la consulta nuestra que tenemos habilitada en Villamartín, porque muchas veces el paciente que ha estado viviendo muchos años a oncología, te pongo el caso más claro de ver, y de repente ahora empieza a ir un equipo a su casa y no tiene toda la información que debe tener, pues como que la suspicacia le hace un poco desconfiar y tal. Y muchas veces pues viene a la consulta y le explicamos bien por qué ya no lo van a seguir viendo los oncólogos, porque ya los tratamientos no están siendo efectivos y que ahora nos vamos a centrar en controlar los síntomas y en mejorar la calidad de vida. Entramos por ahí y ya vamos obteniendo la confianza del paciente y de la familia, y más adelante, si se va haciendo necesario por deterioro del paciente, pues las visitas siguientes se hacen en el domicilio. Tengo que decir que nosotros siempre el manejo de los pacientes es de forma coordinada con el equipo de familia. Yo lo nombro mucho porque, al igual que en la casa los cuidadores son nuestros pies y nuestras manos, en el pueblo el equipo de familia son nuestros pies y nuestras manos, porque me hemos nombrado que nosotros llevamos 15 pueblos. Llevamos toda la zona de Ubrique, Grazalema, Villalobenga, Benauca, Ubrique. Seguimos para El Bosque, Benamahoma, Prado del Rey, Puerto Serrano, Villamartín, Bornos, Espera, Arco, Gédula, no sé ya cuántos me he dejado atrás. Y desde hace como unos cuantos meses también llevamos San José del Valle, que pertenecía, lo llevaba el equipo de Jerez, pero por saturación y sobrecarga no lo han pasado a nosotros, que también estamos saturados, pero bueno, hay que repartir un poquito el trabajo. Entonces, es muy, muy importante el trabajo de los equipos de familia en la intervención inmediata, en las visitas y demás. Cuando nosotros hacemos una visita domiciliaria, valoramos al paciente de forma, se hace una valoración integral, que se llama, desde todas las perspectivas y puntos de vista del paciente, ¿no? Revisamos el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad, los síntomas que aparecen, cómo limitan estos síntomas a sus capacidades y a su autonomía, qué sabe de la enfermedad, qué necesidades emocionales presenta, si tiene ansiedad, temor, tristeza, sensación de soledad, sus necesidades espirituales y existenciales, qué entorno sociofamiliar, si el apoyo es adecuado, el domicilio es adecuado a los cuidados. Es una valoración que se hace en la primera visita. Y luego, a raíz de esto, pues se hace un plan de actuación, de cómo vamos a intervenir, de qué recursos disponemos, nos ponemos en contacto con los enfermeros gestores de caso para que también estén al tanto y proporcionen pues, desde el material ortoprotésico, las camas, las sillas, los andadores, hasta otras muchas intervenciones que realizan, y con el equipo de familia nos ponemos a funcionar con el paciente. Por tanto, una vez realizada esa valoración ya entraría en funcionamiento, ¿no? Lo que serían esos sí. cuidados paliativos hay que decir que sobre, por ejemplo, nos hablabas del pronóstico, ¿no? De vida, sí. el diagnóstico de una persona, sí. ¿Se puede predecir el pronóstico? Supongo que claro, con un intervalo determinado y dependiendo de cada enfermedad será algo más exacto, ¿no? Claro, el pronóstico se presume, pero no se conoce. Hay escalas y hay índices, ¿no? Porque esto, todo esto está muy estudiado, muy investigado, y entonces hay detalles o índices y escalas que nos hacen, según cuando la enfermedad está más avanzada, estamos ya en la fase más de últimos días, es más fácil diagnosticar, o sea, perdón, pronosticar el final, ¿no? Pero se presume que una enfermedad avanzada, irreversible, progresiva, antes se hablaba de 6 meses de vida, más o menos 3, pero no, porque la triste te demuestra que hay tantos pronósticos como personas y circunstancias de vida, y no dejamos de sorprendernos de pacientes que pensamos que van a fallecer de inmediato y luego se pasan meses y meses y se estabilizan y no así, y al contrario, personas que están estables y en un momento se descompensan, surge una complicación y se van en pocos días. Entonces, el pronóstico es algo muy individualizado de cada paciente y es difícil de poder predecir. Es presumible, pero no se puede predecir con facilidad, sobre todo en fases iniciales o intermedias de la enfermedad. Al final ya sí tenemos, digamos, como más acierto a la hora de dar un pronóstico más certero. Sobre la atención, se realiza, como nos has comentado, ¿no? Tanto en el domicilio como también puede haber asistencia a consulta y no sé si también, evidentemente, ¿no? También en centros hospitalarios existen unidades de cuidados paliativos. Aquí hay mucha diversidad en toda Andalucía, porque hay hospitales que por su capacidad y sus medios y demás lo tienen más desarrollado y otros que menos. En el Hospital de Jerez, que es nuestro centro de referencia, sí se dispone, la quinta planta, que es la planta de oncología, se dispone de 10 habitaciones individuales que son para pacientes en situación de cuidados paliativos que están en la fase final de la vida o situación de últimos días. Lo que pasa que, bueno, eso a nivel teórico, yo no me gusta engañar a nadie y hay veces que se disponen de esas habitaciones porque estén libres y hay veces que está saturado el hospital y se tienen que ocupar para otros pacientes de cualquier otras patologías y demás. Se intenta siempre en el tema hospitalario darle la máxima intimidad al paciente, a la familia en este proceso. Y en el hospital de Villamartín, que no pertenece al SAC, que es un hospital concertado, bueno, pues también hay una habitación individual que intentan dejarla siempre para este tipo de pacientes. Y también me consta que intentan siempre que pueden pues, no ocupar la cama de al lado en un paciente en el que está ya en una fase muy avanzada y de la enfermedad para intentar proporcionarle más intimidad al paciente y a la familia. Y eso es lo que se me pregunta. De todas formas, supongo que dependiendo de las características, ¿verdad? De la enfermedad, incluso si hay personas que no requieren de un tratamiento muy específico, lo más aconsejable, bueno, pues es pues vivir ya esos días incluso en su propio domicilio, si eso es posible, ¿no? Bueno, vamos a ver. No es lo más aconsejable. Volvemos a lo de la autonomía del paciente. Es lo que el paciente y la familia decida. Hay claramente situaciones en las que es inviable el manejo domiciliario, pues porque el soporte familiar no es el adecuado, porque no disponen de las capacidades, o hay una cosa que se llama claudicación familiar, y es que son cuidadores excelentes, pero llegado al final se ven desbordados emocionalmente y se ven incapaces de mantener al paciente en la casa y nos piden un ingreso hospitalario, y eso es muy respetable y muy comprensible. Pero en un porcentaje muy alto, de pacientes en situación terminal, la fase final de la vida, de pacientes ya que se encuentran en situación de agonía o de último día de vida, en una inmensa, un porcentaje altísimo, todos podrían fallecer en la casa porque se dispondrían de medios para atenderlos y controlar los síntomas y disminuir el sufrimiento y que la muerte fuese lo más digna posible. Lo que pasa es que siempre va a depender de lo que digo, de la familia y de las circunstancias sociales un poco que le rodeen y de sus propios valores y creencias. Pues como decimos, en el caso de nuestra comarca existe esa unidad que venís trabajando desde el año 2011, ¿verdad? Nos Sí, la indicabas. pusimos a funcionar en enero de 2011, efectivamente. Sois dos personas, pero con esa Sí. coordinación y como ya decimos, con la colaboración estrecha con lo que son los servicios de familia de cada localidad, ¿no? Efectivamente, el equipo de familia, cada paciente está en un cupo médico y en un cupo enfermero y nosotros estamos siempre en contacto con los médicos y enfermeros de las localidades porque son nuestra ayuda cuando estamos en algodonales y un paciente de Ubrique se pone malito y nosotros no podemos acudir, vamos con nuestro coche particular, hacemos visitas programadas. Pues siempre contamos con ellos y por supuesto tengo que nombrar también a los servicios normales de urgencia, a los dispositivos de cuidado crítico de urgencia, porque son los que atienden a las tardes, las noches, los fines de semana a estos pacientes y también están muy sensibilizados y están formados para atenderlos. Pues hemos intentado durante estos minutos poder hacer llegar, ¿no? Explicar de forma más pormenorizada cuál es la misión. ¿Cuál es el trabajo que realiza los cuidados paliativos en concreto, ¿no? En lo que es nuestra comarca, pero en general, ¿no? En definitiva, para que podamos conocerlo mejor. Auxiliadora, no sé si nos dejamos algo destacado en el tintero. Bueno, yo, como los cuidados paliativos para mí es ahora mismo el centro de mi vida y mi trabajo, podríamos hablar horas y horas de muchos aspectos de la sedación paliativa y de bueno, el duelo, ¿no? Hay cosas que se podrían entrar y hablar y dialogar y debatir porque son temas muy importantes, muy apasionantes, ¿no? Forman parte de la vida de todos. Pero bueno, yo creo que a pinceladas grandes hemos hablado un poquito de lo más importante, sobre todo que la ciudadanía conozca que existe equipos específicos y con formación avanzada en los cuidados paliativos, en este caso domiciliarios, porque también existen equipos mixtos que atienden en el hospital y atienden en domicilio, pero no es el caso de la sierra. Y bueno, que trabajamos de forma coordinada y que cuando una persona, un familiar, entienda que tiene un paciente en esta situación y no ha sido derivado por los cauces habituales, pues que acuda a su médico de cabecera, lo plantee, porque puede ser que no estén actualizada la información o no esté informado. Y el médico, si así lo decide, tras valorar al paciente, pues no lo derivará sin ningún tipo de problema. Pues también importante, ¿no? Esa precisión en el sentido de que, aunque no se puede solicitar como tal directamente, sí que a través del médico de familia, si alguna persona cree que bueno, pues no está recibiendo los cuidados paliativos que en su situación serían necesarios, pues por tanto, igualmente no puede ponerse en contacto con su médico de familia para que vea esa posibilidad, ¿no?, de requerirlo. Claro, efectivamente. Sí. Lo puede proporcionar el equipo de familia o en casos más complejos requerir nuestra intervención y no hay ningún tipo de problema. Lo que nosotros no nos gusta enterarnos de personas que han fallecido con sufrimiento, en malas circunstancias, pues nos enteramos cuando ya ha pasado y no nos gusta que eso pase. Cuando hay un recurso del que se puede tirar y puede ayudar a las personas en esta situación de tanta vulnerabilidad, de tanto sufrimiento para ellos y familiares. Recordamos, en el caso de nuestra comarca, la unidad de cuidados paliativos de la Sierra de Cádiz, que como destacabas, ¿no? Vuestro trabajo es sobre todo a domicilio, ¿no? Atención domiciliaria, además sí, de recibir sí, en consulta, evidentemente, ¿no? Sí, sí, la intervención siempre está enfocada al domicilio, aunque el paciente esté en situación de caminar y acudir a la consulta, pero indudablemente cuando se vaya deteriorando y el paciente le cueste trabajo acudir a la consulta, pues somos nosotras las que nos desplazamos al domicilio. Y una vez que el paciente, por los motivos que sean, es hospitalizado, ya son los compañeros de hospital los que se hacen cargo de los cuidados. Pero en la casa nosotros preparamos a la familia, dejamos medicación, explicamos, adiestramos el manejo de las vías subcutáneas, que es una herramienta súper útil y en cuidados paliativos, y en la familia no hace falta que sepan ni leer ni escribir, no tienen que tener conocimiento sanitario, son súper colaboradoras la inmensa mayoría, casi todos, y ejercen los cuidados muy bien y además los adiestramos para el manejo de fármacos o lo que vayan a necesitar para la situación final y para control de los síntomas. Hablábamos, ¿no?, de esa coordinación con el equipo de familia, también con otros especialistas, en el sentido que pueda haber no solo pacientes, sino también familiares que puedan, por ejemplo, necesitar apoyo psicológico y sí, que, por tanto, en ese sentido también tengáis que derivarlo, etcétera, ¿no? Sí, estamos permanente comunicación también con los equipos comunitarios de salud mental, porque sí es cierto que el duelo es un proceso natural, no es patológico, es algo que todos tenemos, todos sufrimos duelos todos los días, no solo por pérdida de familiares, sino por pérdida de cosas materiales, de un trabajo, de una relación. Entonces, el duelo es una cosa que hay que vivirlo y hay que vivirlo con naturalidad. Pero cuando nosotros, en contactos posteriores que hacemos con la familia, interceptamos algún comportamiento anómalo que nos pueda hacer pensar que el duelo se prolonga más o es un duelo patológico, un duelo no natural, pues entonces somos nosotros mismos los que lo derivamos a los equipos de salud mental para su seguimiento. Igual que puede hacer el médico de familia, o sea, no solamente nosotros, sino también vuelvo otra vez a nombrarlos a ellos. Pues como han podido comprobar, hoy nos hemos ocupado de una atención muy sensible, además, como podamos todos imaginar, bueno, pues los cuidados paliativos y, por tanto, como nos ha explicado perfectamente Auxiliadora, bueno, pues esos tratamientos, esos cuidados que se ofrecen en el final de la vida de una persona, ya cuando no existe solución a la patología médica que sufre. Y bueno, pues voy a terminar insistiendo en lo mismo que comentaba al principio. Auxiliadora, enhorabuena por tu labor, por vuestra labor. También en el caso de la Sierra de Cádiz, también Laura Torresano como médico, la Auxiliadora Beltrán, que es enfermera de esta unidad de cuidados paliativos, ambas integran este equipo. Y bueno, pues a los profesionales médicos en definitiva, pero en vuestro caso, en vuestro ámbito, la verdad es que, como decíamos, además un aspecto muy muy sensible, y lo dicho, enhorabuena por esa labor que realizáis y muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, las gracias a vosotros, y es una vez más reiterar que, bueno, que estamos muy contentas que la sociedad cada día se entere más de que existen estos recursos y que sobre todo sepan distinguir las situaciones en las que de verdad es necesaria la intervención de los equipos avanzados de cuidados paliativos, y que tengan esa tranquilidad de que hay mucha gente que piensa que cuando ya no me puedo curar, ya se acabó todo, ya no hay nada más que hacer, y yo pienso que es cuando hay muchas cosas que hacer, es cuando se abre un horizonte diferente, es como cambiar tu sentido de la marcha, darte una vuelta y empezar. Yo siempre lo explico como si vas corriendo para curarte, ¿no? Vas corriendo a coger un autobús que se te escapa, que se te escapa, que se te escapa, y de repente dices, mira, me voy a parar, me voy a dar la vuelta, voy a ir caminando tranquilamente, disfrutando del aire puro, del cielo azul, del campo verde, y ya está, hasta donde, y si llego, llego, y hasta donde llegue, pero lo he disfrutado, ¿no? Es un poco un símil para los cuidados paliativos. Son bonitos, aunque incluso profesionales entienden que son feos, que está ligado a la muerte, pero es que la muerte es un aspecto de la vida. Si ¿cómo? No nos morimos, seríamos inmortales y sería como muy aburrido, ¿no? Entonces hay que vivirlo con naturalidad, porque y que se llegue y lleguemos todos con la máxima dignidad a nuestra muerte, y que haya siempre equipos que estén dispuestos a ayudarnos. Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje. Como pueden comprobar, desde luego fundamental el apoyo en esos momentos, y ese apoyo se puede recibir a través de la unidad de cuidados paliativos, por ejemplo, de la Sierra de Cádiz. Auxiliadora Beltrán, enfermera de esta unidad, muchísimas gracias por habernos acompañado y por explicarnos esa labor fenomenal que realizáis a diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Buenos días. Buenos días.